Quería agradecer en primer lugar a Dani la invitación y la oportunidad de poder hablar con vosotros de estas cosas que en las que estamos hablando tanto. Estaba comentando con Gemma, a quien tengo que agradecerle mucho que me haya permitido intervenir en primer lugar por razones exclusivamente de los horarios de vuelos, el vuelo que he podido conseguir para regresar. Estaba comentando con ella lo intenso que está siendo en las agendas para poder participar en los debates y en los encuentros en donde se está explorando lo que está ocurriendo en el entorno digital en este momento. Esta semana, tres eventos. El lunes, uno organizado por la PIC en Barcelona, interesantísimo, muy importante. El miércoles, otro en París, organizado por la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, y hoy estoy aquí en Bilbao. Vega es una organización que no tiene absolutamente nada que ver con SAGAE, y me voy a dedicar a ir eliminando una serie de ideas preestablecidas que existen, algunas de ellas por pura confusión y algunas otras debidas a veces a la mala intención del maledicente. Vegap es una cooperativa de autores. Es una cooperativa que se funda en 1990 por 80 artistas plásticos y que lo que quieren es, dentro de un movimiento que se inicia en 1960 en Francia y que se va extendiendo por distintos países, lo que quieren es ser igual de autores que el resto de los autores. Es decir, quieren disponer de los mismos mecanismos de protección que disponen los escritores o que disponen los músicos, que disponían ya desde el siglo XIX. Y quieren hacerlo con un sistema de protección que se llama la gestión colectiva de los derechos de autor. Es decir, un sistema cooperativo de autogestión y de apoyo mutuo, en donde los autores lo que están haciendo es poner a disposición del conjunto los derechos que la ley les reconoce para que sean gestionados bajo una serie de normas o de acuerdos, abaratando los costos, generando una mayor eficacia en los resultados y, sobre todo, evitando tener que mantener la lucha de manera directa, autor por autor, con unos usuarios de sus obras que, a su vez, son quienes les encargan que realicen las obras. Que eso es exactamente la parte, digamos, más complicada de la cuestión. Todos los autores, autoras, lo que quieren es que sus obras lleguen al público. Todos quieren que sus obras se divulguen. Es más, solo podemos hablar en propiedad de que existe una obra de autor cuando esa obra se ha divulgado. Cualquier dibujo, cualquier obra que dejamos dentro del cajón no tiene a efectos del derecho la consideración de una obra protegida por el derecho. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, cualquier persona es susceptible de hacer obras de creación. Todos, en principio, potencialmente lo somos. Y todos, me atrevo a decir, lo hemos hecho. Es decir, dudo que exista, porque forma parte de la condición humana, dudo que exista ni un solo ser humano que no haya tenido un momento de creatividad y que haya desarrollado su creatividad a través de cualquiera de los medios de expresión que hemos inventado los seres humanos. En consecuencia, cuando estamos defendiendo las obras de los autores, estamos defendiendo un derecho del ser humano, probablemente aquel por el cual el ser humano alcanza su verdadero desarrollo como ser humano. Porque esto que llamamos ser humano no es otra cosa que unos animales que han tomado la decisión de crear una cosa nueva y ajena a la naturaleza, que es su segunda naturaleza que llamamos civilización, y es que vamos a ser un tipo de animal que va a responder a unos criterios no solamente movidos por los impulsos y no solamente desde las pulsiones, sino desde una nueva realidad que llamamos racional, y en su estado máximo, cuando nos expresamos, cuando comunicamos cosas de la creación, somos lo más humanos posibles. En ese sentido, cada vez que se habla de derechos humanos vinculados al derecho de autor, ni es una demagogia, ni es un planteamiento que esté buscando un corporativismo, no, es que es así, es decir, es que la humanidad tiene derecho a acceder a los bienes culturales que han creado los seres humanos. Todos los niños que nacen tienen derecho a beneficiarse de esos progresos, de lo que hemos descubierto o de lo que hemos creado, pero en compensación también todos aquellos que lo hacen posible, todos aquellos que lo crean, tienen derecho a seguir el éxito de esas creaciones. Y el éxito de esas creaciones lo tienen como consecuencia de que asumen también el deber de, si eso fracasa, echar con las consecuencias. Y eso es exactamente la condición de autor. Una persona que en un momento determinado se atreve a enseñarle al mundo algo que ha creado y se somete a un juicio de los demás, en consecuencia, si eso genera para terceros éxitos, deberá estar vinculado a esos éxitos. Sería completamente injusto que no fuera así. Sobre todo porque además eso está generando unos grandes recursos económicos. Cuando se montan estas entidades de gestión, los músicos lo tienen clarísimo, y los escritores también, de lo que se trata es de eliminar intermediarios. O sea, lo que quieren es los autores. La primera sociedad de autores se montó en el siglo XIX, la montó Beaumarchais en París, y con la ayuda de Víctor Hugo, se llamaba la Sociedad de las Gentes de las Letras, y el planteamiento era acabar con los intermediarios, acabar con aquellos agentes que cobraban el dinero de las taquillas y luego se lo daban a los autores, entre otras cosas porque resultaban costosísimos, pero además porque los autores no podían realmente pactar de forma directa lo que les interesaba. Bueno, pues los creadores visuales tienen ese mismo interés. Entonces, en España, cuando aparece la nueva ley de 1987, que lo que hace es meternos dentro del mundo europeo, forma parte de un paquete legislativo que hay que transformar como consecuencia de que España entre en la Unión Europea. A raíz de esto, la SGAE, que entonces era la Sociedad General de Autores de España, no Sociedad General de Autores y Editores, y que llevaba la totalidad de los repertorios, la totalidad de las obras de creación, decide que no va a llevar ya más el mundo plástico. Así es que los pintores, los fotógrafos, los ilustradores, todos los que de alguna manera habían podido tener amparo entonces ya no tienen. Y entonces cada uno va a su suerte. Los escritores montan cedro con los editores y el propio Ministerio de Cultura ve que este sector no tiene ni recursos económicos ni industrias que le apoyen para montar su propia cooperativa autor. Así es que lo que hace es favorecer ese impulso. Se cede un local a fondo perdido, de una manera como en precario, en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, y comienza una aventura. Inicialmente, artistas plásticos que dicen, nosotros no podemos seguir solos, aquí hay que meter a todos los creadores visuales. Entonces, se hace en dos andanadas. Una primera en la que se incorporan los ilustradores, historietistas, los fotógrafos, los diseñadores gráficos, y otras, esto es en el año 92, de GAP se crea en el 90, y otra segunda en el año 2000, en donde se incorporan nuevas formas de expresión artística. El NetArt, la videocreación y muy distintas formas de expresión múltiples que aparecen con el arte electrónico y con distintas denominaciones. Esta organización, este tipo de organizaciones, la nuestra en todo caso, es una organización solamente autoral, es decir, aquí no hay más que autores, y es una organización que no es una agencia ni es un despacho de abogados. Es una organización mediante la cual los autores lo que hacen es encargar a la organización que gestione la utilización derivada de sus obras. No la utilización de sus obras por encargo, y esto es muy importante para el mundo de la ilustración. Los encargos de obra los resuelve cada ilustrador directamente con sus contratos. Los cachés de los ilustradores son los que cada ilustrador tiene. De lo que se trata es de las utilizaciones que se puedan hacer posteriores, bien por el mismo editor que contrató y que lo que está haciendo es desbordar el contrato que le unía con el ilustrador porque se lo salta y no lo cumple, o bien porque un tercero pues hace una utilización no consentida por el autor. Y para eso se creó BEGAP. Se creó BEGAP para que haga aquello que puede hacer mejor que el autor en solitario. Y esta es una máxima. Es decir, BEGAP no va a hacer nunca nada que los autores puedan hacer mejor por sí solos. Y naturalmente defender su caché o establecer su negociación de acuerdo con sus intereses lo hace mejor el autor. Es por eso que las tarifas que tiene BEGAP, que son unas tarifas que se pactan entre las sociedades de autores existentes, se pactan pensando que estamos hablando de utilizaciones derivadas, es decir, no de contratación que se hace de manera directa con el autor, sino usted reproduce este cómic que yo había hecho para la editorial, ponerle vosotros el nombre, y resulta que usted no es la editorial, o usted lo quiere utilizar para publicidad, y entonces le aplicamos el baremo que se aplica en estos casos. Se trata entonces de un servicio de reforzamiento de la defensa de los autores. ¿Qué ocurre? Que en el año 92 el número de autores que se incorporan en BEGAP, que tienen obra realizada por encargo, pues es muy elevado, porque los fotógrafos sobre todo tienen obra por encargo, en muy buena medida, en el editorial, en la moda, en la publicidad. La ilustración clarísimamente, en casi todos los casos, por decir todos los casos, y en el caso del diseño gráfico, todos los casos. ¿Qué ocurre? Que entonces BEGAP lo que hace es, primero, crear unos contratos específicos para que se puedan excluir todas aquellas obras cuyas transmisiones de derechos se han hecho por encargo. Segundo, establecer un sistema de asesoramiento a los autores para que, aun cuando BEGAP no intervenga, los autores puedan firmar los contratos que se les someten con un conocimiento de lo que están firmando y de si eso es legal o no es. Eso dura hasta que viene el digital. Luego después lo que nos hemos encontrado es con enormes desbordamientos y con líneas de actuación ya específicas frente a este problema al que me voy a referir dentro de poco. Y esto es más o menos la línea que tenemos. La organización es una organización que tiene dos centros, uno en Barcelona, otro en Madrid, la sede central está en Madrid, tiene pues en este momento 2.000 socios y representa, sin embargo, a 55.000 creadores de 39 países. Somos perfectamente conscientes de que es necesario que la organización sea más conocida por los distintos sectores, porque hay muchísimos más autores que los autores que están dentro de la organización. Y la razón por la cual hemos puesto en marcha estos encuentros con BEGAP, que es un programa de trabajo de cooperación con todas las asociaciones profesionales, es precisamente esa. Sabemos que el problema básico es de acceso, de comunicación. La organización no es una organización muy grande, es una organización que tiene entre Madrid y Barcelona 26 empleados y que, sin embargo, desarrolla una actividad pues enorme. Nosotros tenemos una emisión de unas 21.000 licencias al año, más o menos, aproximadamente, entre contratos, licencias, convenios. Es una actividad incesante. Y la estructura tiene que atender a una realidad muy compleja. Estos años, nuestro déficit ha sido de comunicación. Hemos tenido un problema importante para contar lo que estábamos haciendo, pero simple y llanamente porque teníamos que dedicar una cantidad enorme de tiempo a hacer las cosas. Y somos conscientes de que lo que se ha producido es una serie de desarrollos en España de distinto tipo que han creado una percepción equivocada o mal intencionada, como decía al principio, de lo que es la realidad de la gestión colectiva. Nada tiene que ver una entidad de gestión colectiva como BEGAP, en la que solo hay autores que están defendiendo sus posiciones en un mercado cada vez más agresivo para los autores, que es básicamente una entidad sin ánimo de lucro, que es una entidad asamblearia que funciona desde la elección del Consejo de Administración, que solo pueden ser autores en la Asamblea de los Autores, y con una organización en la que se combinan los intereses de los editores y de los autores. Nada tiene que ver en absoluto. Para que os hagáis una idea, hemos tenido que librar una batalla muy intensa desde el mes de junio pasado, de tipo legal, con Cedro. Cedro es la entidad que gestiona los derechos de los escritores y de los editores. Cedro ha tomado una decisión sorprendentísima para todos, que es la de modificar sus estatutos, eliminar su carácter de entidad colectiva de derechos, es decir, tratar de convertirse en una agencia, extender el ámbito de su gestión a las bases de datos, lo cual es muy amplio porque permite la gestión de intereses de lo más diverso, ya no solo de los editores ni de los escritores, extender el ámbito de su gestión también a los creadores visuales, es decir, a nosotros, hacerlo de manera que también permitiera poder desarrollar otras actividades que no necesariamente tengan nada que ver con la gestión de los derechos de propiedad intelectual, lo cual es tan abierto y tan amplio que no se sabe qué es, hacerlo con carácter retroactivo al 1 de enero de este año, 2010, y sin explicar por qué. Bueno, el asunto es que naturalmente nosotros nos opusimos cuando se hizo ese planteamiento ante el Ministerio de Cultura y porque se desarrollaba un fraude de ley y en abuso de derecho y el Ministerio de Cultura nos ha dado la razón y ha considerado que todo lo que pretendía hacer era inadmisible, era completamente inadmisible. Recientemente, esto es una noticia que os puedo dar ahora porque la tengo pues de viernes pasado, vamos, o sea, es una cosa inmediata. Para nosotros ha sido un verdadero consuelo, pero sobre todo ha servido para entender que, por lo menos en este caso en concreto, el Ministerio de Cultura no ha pegado un golpe de página grave para algo que ahora vais a ver desde mi exposición, hay siempre riesgo de que se pueda. De hecho, nuestro miedo venía como consecuencia de que existe una cosa que se llama el Consejo Nacional de la Competencia, que está desarrollando unos criterios en materia de libre competencia en España, y que es un organismo que aunque está adscrito al Estado, no es independiente del gobierno. Y que estaba planteando una serie de críticas. Y entre otras cosas estaba confundiendo a las entidades de gestión, desde luego a la nuestra en todo caso, con empresas particulares, con sociedades anónimas o sociedades limitadas. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro que tiene que desarrollar una recaudación de los derechos, que tiene que hacer un reparto a los autores y que el reparto se tiene que hacer neto de lo recaudado, menos lo que ha costado ese año el mantenimiento de la estructura. Eso es lo que tiene que hacerse por ley. Las cuentas tienen que expresarse con toda claridad en materia de los derechos individuales, el derecho de reproducción, el derecho de comunicación al público de las obras en televisión o de puesta a disposición de las obras en Internet. Cualquiera de estos derechos exclusivos se tiene que liquidar en una cuenta corriente del autor, en donde nosotros le vamos informando de todas las licencias que hemos emitido y que luego después un auditor tiene que comprobar que todas las licencias y toda su numeración coincide con todas las liquidaciones que estamos haciendo. Esto con relación a los derechos individuales, y en donde ahí lo que se aplica es el descuento que aprueba la Asamblea General de Socios que se puede aplicar y que es el mismo para todo el mundo. De forma que además, a quien más se le recauda, más se le descuenta. Es decir, que como es un porcentaje, Picasso paga más porque recauda más. Así de sencillo. Es decir, colabora más a la financiación o al mantenimiento de la estructura. Por eso cuando hablo de apoyo mutuo, no estoy soltando una frase libertaria que estoy inventando, sino que realmente el esquema se inventó, ya estaba inventado, se había inventado de esa forma. Y el planteamiento es que todo el mundo ahí, esa organización se beneficia de todos los servicios que la organización está prestando para todo el mundo al mismo tiempo y de la misma forma. La cuestión ahí es que eso no se puede concebir como una empresa. No, eso no tiene nada que ver con Google, no tiene absolutamente nada que ver con Telefónica, con Terra, no tiene nada que ver con ninguna organización de estas características. Así es que cuando el Consejo Nacional de la Competencia está diciendo que tenemos que competir entre nosotros para abaratar costos, no sé de quién son los costos, porque esos costos de los que estamos hablando son básicamente la reducción de las tarifas que tienen que pagar quienes usan las obras. Entonces ahí hay una mala intención, o por lo menos una disfunción, o como mínimo una miopía a la hora de valorar las cosas. El caso es que Cedro tomó la decisión de seguir esta protección que le estaba brindando aparente la Comisión Nacional de la Competencia y se lanzó por esa vía. ¿Por qué lo hacía Cedro? ¿Por qué entraba en esa competencia con la entidad de los creadores visuales? Bueno, pues por muchas razones, realmente. Primera razón, porque hay unas confesables, otras inconfesables, hay unas que son de tipo nacional y otras internacional. Empecemos por las de tipo internacional. Se está produciendo una transformación global muy grande en el entorno digital. Ha cambiado los paradigmas. Por ejemplo, las agencias de viajes se van a ir a la porra porque resulta que los servicios que dan cada vez son menos necesarios y que el consumidor directamente a través de Internet pues puede entrar en contacto directamente con las compañías de forma que determinados intermediarios se van. Pero eso no está ocurriendo en todos los sectores, en todos los segmentos. En nuestro segmento, en donde la actividad de creación se ha desmaterializado, porque ya no es necesario, una vez que digitalizas las obras, que éstas tengan corporeidad y se pueden transmitir en la red sin papel, Pues todos los esquemas de defensa de los intereses del editor sobre la base de que pone aporta un capital porque hace unas inversiones para que se puedan hacer unos libros, se caen con el digital. Y el editor va cambiando porque ya no tiene tanto interés su aportación como elemento productivo, porque hemos entrado en una era, el capitalismo postindustrial, en donde todo ese planteamiento va dejando de tener esa definición. Por el contrario, lo que tiene que hacer el editor si quiere salir adelante en el entorno digital es convertirse en un buen agente y en un buen distribuidor de las obras en la red. ¿Pero qué ocurre? Que los editores se están encontrando con que tienen competencia con otro tipo de editores que no son editores, que han llegado al campo de la edición desde distintas opciones y que nacieron ya, por ejemplo, como distribuidores o como agentes, los buscadores, por ejemplo. Entonces, si Google monta una división y tiene su Google Books, pues aquí nosotros nos encontramos, y cuando monta una operación de digitalización masiva de libros en Estados Unidos con las bibliotecas, saltándose las leyes del copyright norteamericano, pero luego después vamos a pactar a ver cómo indemnizo a razón de $5 por obra o $15 por obra, es decir, impongo mis condiciones, me cargo la ley y luego pacto. Una class action que se inicia y pacto unas condiciones que yo previamente me interesa. Google lo que está haciendo ahí es entrar en un mercado editorial. Lo que está haciendo es ser un editor, porque va a distribuir obras existentes. Pero además, Amazon pues ya puede ofrecerle a los ilustradores pues el 70% de los ingresos, de las regalías, de los royalties, como queremos llamarlo, frente a cifras o porcentajes bajísimos que pueden ofrecer los editores. Desde un pensamiento simplista uno se frota las manos y dice, qué bien, qué suerte, ahora ya tengo Amazon y me va a pagar 70% de las regalías de la distribución de los libros. ¿Quién es Amazon? ¿Quién es Amazon? Si resulta que Amazon se carga los contratos con el ilustrador, ¿qué voy a hacer yo? ¿A quién recurro? Luego, otro problema. ¿Cuál es la ley de referencia? En las actividades en la red, el problema que tenemos es que no existe en este momento una regulación legal que cubra todo el marco del espectro de la actividad en la red, porque es global, porque es mundial. Hay un Digital Copyright Millennium Act en Estados Unidos que sirve para Estados Unidos, pero es que Estados Unidos no es Internet. Y hay una directiva de la Sociedad de Información en la Unión Europea, pero es que la Unión Europea no es Internet. Y uno se puede cargar la legislación emitiendo directamente y desarrollando actividades al margen de estas sombras legislativas. No existe una gobernanza en Internet, no existe ni siquiera un control de la organización que emite las IPs. Las IPs las está emitiendo una fundación norteamericana, que es de derecho privado, y que está sometida a un control mínimo del Departamento de Comercio de Estados Unidos, solamente para que no desarrolle las actividades infringiendo las leyes de competencia, pero el resto está lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Los gobiernos han quedado fuera del control de la red, y han quedado fuera desde el principio porque no hicieron ningún tipo de inversión en las infraestructuras de la red, con lo cual no son capaces de controlar esas operaciones. Es más, las empresas públicas que podían haber hecho han quedado privatizadas, Telefónica quedó privatizada, luego montó Terra, Terra fue un fracaso, todo ese asunto se desarrolla ahí fuera. Bueno, pequeñas pinceladas, que no quiero extenderme porque Emma sé que va a hablar sobre estas cosas, para ver esas transformaciones de los temas. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre a Cedro? Pues Cedro le ocurre que se le ha montado una agencia norteamericana en Europa, en Holanda, para la emisión de licencias en inglés y en España, para el idioma español en todo el mundo. Y es una agencia que no está sometida al control de la Administración Pública Española, en principio, porque no tiene, no, no forma parte del mundo de la propiedad intelectual, ni es una entidad de gestión, ni nada de eso. O sea, CREAP está sometida a un control del Estado, porque lo hace a través del Ministerio de Cultura, que tiene que controlar nuestras cuentas, nuestras tarifas, nuestro repertorio y cualquier problema que pueda surgir entre los autores y la entidad de gestión. Es decir, desarrolla una policía administrativa, pero una agencia norteamericana que se establece aquí, pues no tiene ningún tipo de control del Estado en principio, mientras que desarrolla actividades que sean de lícito comercio, no tiene ningún problema. Pero entonces, necesita competir con ellos. Y entonces lo que quiere es hacerse con la totalidad de los repertorios. Esa es una de las razones, de las inconfesables. De las confesables, bueno, el problema es que los editores están hasta el copetín de encontrarse que no pueden gestionar los derechos digitales a través de Cedro porque los autores no se los dan a Cedro y entonces ellos quieren hacerse con los derechos directamente con sus propios autores. Les están presionando muchísimo a los autores. En el caso de los escritores, pues les están pidiendo cesiones plenas de los derechos. Para plenas quiero decir cesiones exclusivas de los derechos de reproducción y de las distintas modalidades, versiones que se aparecen en la red, puesta a disposición del público, o distribución de copias digitales, las descargas, por toda la vida del autor, más 70 años después de su fallecimiento, que es exactamente los niveles de protección máximos que establece la ley, para cualquier modelo de negocio que exista o que pueda existir. Y ese planteamiento es completamente ilegal. Hay una ley de propiedad intelectual con el artículo 43 que está protegiendo al autor y que está exigiendo que en las transmisiones estas se determinen para qué, por qué, para qué tiempo y para qué espacio, para qué ámbito espacial. Y que todo ello sea congruente. Y si no, pues ese contrato es abusivo y se puede revisar en los tribunales. Bueno, los escritores se encuentran con que tienen esa situación y a los ilustradores les están haciendo lo mismo. A los ilustradores les están empezando a pedir cesiones de sus derechos para explotaciones digitales, a veces sin explicar cuál va a ser el modelo de negocio. Se les está pidiendo transmisiones plenas, se les está pidiendo durante todo tan amplio como en derecho sea posible. Atención, cuando se mete esa fórmula tan amplio como en derecho sea posible, se está diciendo toda la vida del autor. Y 70 años después de su fallecimiento. Es exactamente lo que se está diciendo. Entonces, eso es una expropiación forzosa de los derechos. Y si yo transmito bajo ese problema, bajo ese contrato ilegal, pues yo transmito el derecho de transformación. El derecho de transformación es el derecho que permite al autor y solo al autor, ocurre con todos los derechos exclusivos, autorizar que mi obra, que por ejemplo es pues, una historieta, esté alterada o se transforme en un dibujo animado, o haga un zoom o lo modifique. Yo he pasado de un género, el cómic, a otro género, el dibujo animado. Cuando paso de un género a otro género, estoy transformando la obra. Cuando yo cambio, por ejemplo, una composición musical, que es pues una ópera, y la transformo de repente en una película, estoy transformando. Cuando una novela la convierto en un guión cinematográfico, estoy transformando. El derecho de explotar la obra transformada en la fórmula que fuere, es decir, cuando salgo de un género creativo y me meto en otro género creativo, solo corresponde al autor. Nadie más que el autor puede autorizar que esta obra que primitivamente se había concebido como un dibujo, ahora pase a ser un dibujo animado. Bueno, pues si yo cedo ese derecho, me quedo sin él. ¿Qué ocurre? Que eso está afectando a mi derecho moral. Hay tres derechos morales esenciales de los siete que reconoce la ley, pero tres esencialísimos, que son en todas las legislaciones del mundo. Uno, el derecho a que se me reconozca mi condición de autor o autora de la obra, con su versión en negativo, que yo pueda perseguir a quien se atribuye, al quien me atribuye que he hecho una obra que no la he hecho. Eso en el campo de la plástica se da muchísimo. Esto es un Picasso, no, mire usted, esto no lo hizo Picasso. Pues es el sentido inverso del derecho de paternidad, ¿no? Dos, para la plástica este primero de la paternidad es fundamental. ¿Cuántos ilustradores se han encontrado con que se omite su nombre? ¿Cuántos fotógrafos se encuentran con que sus obras no se dice de quién son, etcétera? Segundo, el derecho a exigir la integridad de lo que yo he creado. Yo he creado este dibujo así, y además tiene este pantoné, y usted no me lo puede reproducir de esa manera. Es que es así. Y solo yo puedo decir que eso es así, porque lo he hecho yo. Nadie va a decir si esto es magenta o no es magenta. Soy yo quien lo dice. Es un derecho que es, como el de paternidad, intransferible, irrenunciable. Que yo lo tengo porque me lo concede la ley, porque es personalísimo. Y nadie más que yo lo tiene. y luego que esto se va a distribuir en la forma que yo he decidido. O sea, esto se va a distribuir así, de esta forma. Y a partir del momento que yo tomo esa decisión de puesta a disposición del público de mi obra, a partir de ese momento ya entra a disposición del público. Pero la decisión de esto va a salir así, es mía. Bueno, pues con el derecho de transformación se está afectando a ese derecho de puesta a disposición del público de distribución. Porque si yo he dicho que esto es un dibujo, ¿cómo rayos ahora pasa a ser un dibujo animado si yo no quiero? Bueno, pues con este tipo de cesiones plenas, con este tipo, no solamente se afectan los intereses económicos del autor, sino sus derechos morales también. Son completamente ilícitas. Cuando no son abiertamente ilegales y cuando no nos encontramos además que lo son en abuso de derecho o en fraude de ley. ¿Qué problema tenemos con estos contratos? Pues el problema que tenemos es que si se firma el contrato, tendré que impugnarlo ante el juez. ¿Qué es lo que necesito, entonces? Evitar que se firme el contrato. ¿Cuál es mi problema previo? Estoy en una situación de indefensión. Me encuentro con el hecho de que soy yo solo, estoy frente al editor, el editor es el que me ha venido encargando hasta ahora, no sé si otro me encargará. Es más, si yo le niego a este editor lo que me pide, los demás me contratarán. En esta situación de tormentosa, de dependencia del autor frente a quien le contrata, las únicas alternativas que hay, pues son, pues eso, como nos dice el pensamiento complejo, pues son complejas, no obtrusas, pero sí complejas. Es decir, alianzas sectoriales, es fundamental que se produzca un estado de conciencia de lo que se está defendiendo ahí. Es muy importante que se vea que lo que se renuncia en el campo digital ahora, por pequeñito que parezca, no va a volver. Eso desaparece para siempre. Y muy importante que se vea que si se renuncia al ejercicio de los derechos, de determinados derechos, eso no va a volver. Es decir, esos derechos desaparecerán para siempre. Porque ahora lo que se está, en esta tensión, se está fraguando es ver cuál es la capacidad de resistencia que tiene el derecho de autor frente a estas nuevas presiones. Porque las transformaciones tecnológicas no han cambiado en sí mismas el sentido del derecho de autor. Las obras de creación son las mismas. Y la forma en que... Otra cosa es las formas de llegar al público o las tecnologías que se empleen, pero siempre hay una persona detrás de cualquier obra de creación. Entonces, por último, me voy a referir a las obras huérfanas. Dentro de la tensión gordísima que se ha montado en nuestro mundo en materia del derecho de autor, aparece un capítulo que es el capítulo norteamericano. En 1990, Estados Unidos estaba perdiendo muchísimo dinero, las empresas norteamericanas estaban perdiendo muchísimo dinero con los clónicos que se estaban haciendo de software en los países que llamábamos entonces el Pacific Rim, los dragones, los siete dragones asiáticos. En aquellos años pues se hacían muchos clónicos y entonces Microsoft sobre todo, pero IBM, pedían muchísimo. Estados Unidos estaba al margen de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. No quería saber absolutamente nada de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entre otras cosas, porque el sistema del copyright norteamericano y el de la propiedad intelectual, el derecho de autor, se dan de bofetadas desde los orígenes. Dickens era famoso por sus diatribas contra la piratería de sus obras en Estados Unidos y ya dijo las barbaridades que os podéis imaginar sobre la actividad pirata que se desarrollaba en Estados Unidos. Estados Unidos, con el copyright, lo que hace es, sobre todo, potenciar que haya retornos económicos para los empresarios. El copyright, el derecho de copia, es un derecho que tiene el editor para obtener retornos económicos porque ha puesto dinero para hacer la edición de la que se trate. Es una cosa antiquísima y es una cosa completamente obsoleta y es una cosa profundamente injusta. Pero no obstante, como Europa estamos enamorados de todo lo norteamericano, mucho tiempo hemos creído que eso era una cosa muy moderna. En realidad es terrible. En realidad de lo que estamos hablando es de que cada vez se va generando un mayor grado de defensa de los intereses de las corporaciones en perjuicio de la defensa de los intereses de las personas físicas. Los americanos son los propulsores del anonimato en los comportamientos mercantiles. Las sociedades anónimas se multiplican con las corporations. Una corporation es sobre todo una mezcla de sociedades anónimas en donde el accionariado, que está cambiando al día, cada día, probablemente cada segundo, en las bolsas en tiempo real, si nadie sabe quién es el propietario de las compañías, con compañías que pueden estar extendidas por todo el planeta, carecen de responsabilidad. Es decir, los actos que desarrollan carecen de responsabilidad. Eso lo hemos visto en la reciente crisis financiera. Ha sido muy difícil meterle mano a las crisis financieras. En el año 90, la fórmula que adoptaron fue la de decir, bueno, si el mundo acepta que el software es como una obra literaria, los Estados Unidos se meten dentro del sistema de la propiedad intelectual. Y entonces el mundo aceptó lo que Estados Unidos planteaba, que era comulgar con ruedas de molino, porque realmente el software, pues como todos sabemos, pues no es más que un modelo de utilidad. Pero empezamos todos a decir, aunque el emperador iba desnudo, que el emperador iba vestido. Y entonces empezamos a aceptar que el software era protegible como una obra de arte. Y luego las bases de datos, como derechos sui generis. Las consecuencias que ha tenido esto, pues 10 años después, 20 años después, 20 años ya después, ha sido que estas corporaciones se están haciendo con grandes contenidos que están en la red y además han fomentado el que los autores permitan el libre acceso. Desde la combinación de dos teorías, una, la de que el derecho de autor frena la difusión de la cultura, que es una teoría bastante interesada. Dos, que las obras de libre acceso, las que no tienen derecho de autor, son las más visitadas en la red, que es una teoría absolutamente falsa. Es decir, yo voy a ver una obra si la obra alguien me ha dicho que es buena, porque si no, ¿cómo rayos sé yo en qué página se encuentra esa obra? Es un boca a boca, es lo bueno que sea la obra y yo la voy a ver, no que esté libre de derechos o no esté libre de derechos. Luego eso es simplemente una falsedad. Lo primero es una demagogia, lo segundo es una falsedad. Pero sobre este motor se ha generado una cantidad ingente de imágenes en la red libres de derechos. Pero no son suficientes. La necesidad de retornos que tienen económicos con las inversiones que han realizado no les son suficientes. Si quieren más. Entonces se han inventado una teoría que se llama las soft powers, las obras huérfanas. Y con esto acabo. Pero esto es como un cuento realmente de Dickens. Esto sí que es Oliver Twist. No existen obras huérfanas. No hay obras huérfanas. Todas las obras han sido creadas por un autor o un autor. No existen. Eso es una ficción, pero una ficción jurídica gravísima. Más que lo de la sociedad anónima. El asunto es que ellos lo que quieren es utilizarlas libremente sin necesidad de contar con el permiso del autor. Para ello entonces montan la teoría de que las obras, si se ha hecho todo lo posible para saber quién es el autor, se pueden libremente utilizar sin más. Bueno, entonces han intentado que esto pasase en el Congreso de los Estados Unidos y ha tenido sus obstáculos. Incluso en Estados Unidos el planteamiento, y pese a la influencia del copyright, que es muy importante, y del dinero, el asunto se ha visto como que era que rompía el sistema, que tarde o temprano todo eso se volvía contra el sistema. La Unión Europea se está estudiando. El planteamiento que tenemos en las sociedades de autores, el planteamiento que tenemos en, sobre todo en nuestro sector está unido en Europa con la EVA, la European Visual Artists, que es la organización de las cooperativas autorales de creadores visuales. El planteamiento nuestro es, bueno, venga, vale, si ustedes quieren hacer eso, además lo van a hacer en todo caso, pero ya lo están haciendo. Nosotros lo que queremos es una cierta seguridad jurídica para los autores y que se garantice retornos. Que se fijen unas cantidades de compensación, que se respete el derecho moral en todo caso, ahí de lo que estamos hablando es del respeto de la obra, y que el derecho moral a la integridad, ojo, la paternidad supuestamente, como no sé quién es el autor de esa foto, o como no sé quién es el autor de esa imagen, pues no puedo. Y deposite usted una cantidad en un órgano estatal hecho al efecto, y permita usted que las organizaciones de los, en nuestro caso creadores, artistas, en el caso de los escritores y músicos, tengan una capacidad de acceso y puedan generar una capacidad de comunicación con posibles titulares. Se demuestre la titularidad y se recupere aquello. Pero sobre todo se genere un gran banco de datos por el cual, en el momento en que la obra es reivindicada, ya deja de ser huérfana. Usted ya no me la usa más. Bueno, como veis he mezclado muchas cosas y me pongo a vuestra disposición para responder a todo lo que queráis, pero me parecía que si ya seguía una estructura un poco lineal os iba a aburrir muchísimo. Pues estoy a vuestra disposición para cualquier cuestión. se ocurra. Ninguna, ninguna en absoluto. Sí, sí. Sí, bueno, vamos, no está previsto. O sea, vamos a ver, primero, es que estamos en un momento de catarsis grande en donde se va a cerrar un capítulo de la historia de la humanidad y se va a abrir otro capítulo de la historia de la humanidad, pero ni se ha cerrado ni se ha abierto. Entonces estamos en esa situación de grave crisis. Y eso afecta en este momento, por ejemplo, al derecho internacional. Entonces, hombre, el organismo de referencia sería Naciones Unidas, lógico. Cuando estamos a, pero Naciones Unidas no ha sido capaz de sacar adelante la cumbre del planeta, por ejemplo. Es decir, que no se es capaz de generar, porque hay una gravísima crisis del derecho internacional, capaz de crear convenios internacionales que abarquen a la totalidad del planeta. Hubo un intento en el año 2002, de montar una convención mundial para el derecho de autor en Internet en La Haya. Sin éxito ninguno. ¿Y quién creéis que son los que se opusieron? Pues los Estados Unidos de América. Eso es muy curioso. La verdad es que es una situación terrible porque luego después ellos padecen las consecuencias de estas cosas. No es raro que el movimiento copyleft haya surgido en Estados Unidos. Porque el movimiento copyleft lo que está haciendo es denunciar el copyright. Y el copyright norteamericano es que es insoportable. El copyright está mezclando todos. Nos está poniendo en la misma caja a las industrias farmacéuticas y a los autores de cómics. Y no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver. Y como no tiene nada que ver, Hewlett Packard, cuando hace un software, y bueno, y decidió Vázquez, que vi la peli el otro día y me encantó. Pues, o sea, es que eso es una mezcolanza interesada que se está haciendo para precisamente generar una impotencia de acceso. Por eso yo creo que están produciéndose ahora unos movimientos en los que hasta que se produzca esa regulación de la que hablas y que es la que nos hace falta, lo que necesitamos es actuar, pensar globalmente y actuar localmente. Y en nuestra actuación local lo que tenemos que hacer es primero aclarar muy bien los conceptos. Aclarar muy bien los conceptos. O sea, un autor nunca puede estar contra un autor. Pero no puede estarlo por la simple y llana razón de que es que forman parte de la misma materia y están en la misma posición en el contexto. Eso es muy importante para saber que un autor perfectamente puede renunciar a sus derechos. Porque al hacerlo, ya está reconociendo su condición de autor. Es decir, un autor que dice yo no quiero ejercer mis derechos y quiero el libre uso de mis obras, ya estoy reconociendo mi condición de autor. Con lo cual, estoy reconociendo que hay otros que pueden tener el derecho a hacer lo contrario. Es decir, que quieren vivir de la explotación de sus obras y que tienen el derecho a hacerlo así. Y esas dos posiciones no están reñidas. Nosotros, por ejemplo, en Vegas hemos creado un modelo de contrato para los autores de copyleft. Entonces, un autor que lo que quiera es dejar libre uso de sus obras, pero al menos una quiere que se gestione, porque si no es que no tenemos nada que hacer, pero quiere una que se gestione, pues nuestra cooperativa no tiene ningún problema en absoluto en que se nos encargue la gestión de una sola obra. Y gestionamos esa obra y el resto son de libre acceso. Es decir, tenemos que evitar en principio polémicas absurdas cuyo interés es ajeno al nuestro. Su interés es básicamente el desmovilizarnos, dejarnos enfrentados, dejarnos sin capacidad de pide. Y tenemos luego que ordenarnos en ámbitos internacionales, claramente. El ejemplo, por ejemplo, de Apique el otro día, en donde la mesa era una mesa internacional y en donde nos estaban haciendo un relato de cómo era la situación en Francia, todo esto preocupantísimo, porque claro, lo que aquí tenemos ilegal en Francia resulta que Sarkozy lo quiere legalizar. No sé si es mejor o peor, para mí es mejor mi ilegalidad que puedo luchar ante los tribunales que una situación en la que me la consagran con una ley, la verdad, es una cosa complicada. Entonces tenemos que unirnos más. Vegap está haciendo ese esfuerzo desde el principio. Lo primero que se dio cuenta es que era ridículo montar una entidad para los artistas plásticos solamente y que había que abrirse a todos los sectores de la creación. Ahora mismo somos pioneros en la única organización mundial que lo es de las imágenes fijas y de las imágenes en movimiento, que también están unidos los videocreadores y los metaartistas. Esa actuación local va a ser lenta, va a ser desesperante, va a ser con perdón, muy coñazo, pero es que es la única que tenemos. Fuera de eso, lo que no hay es ningún tipo de estrategia posible, porque es ponerse en manos de lo que nos quieran contar. Yo recomiendo pelear contra el editor nacional que lanzarse a los brazos del marasmo internacional que desconocemos qué es. Porque además ahí entramos en un océano que, bueno, como ellos dicen, who cares, ¿a quién le importa quién rabano soy yo? Y me meto ahí en una situación en la que no sé qué es lo que va a pasar. Aquí, este señor, sé quién es, voy, le veo, le pongo verde, y luego si necesito, pues lo demando con mis compañeros que me ayuden, pero es otra situación que yo puedo ver. Entonces, actuar localmente me parece una buena estrategia. Y en el plano global, pues intentar estar al día de lo que está ocurriendo y estar conectados con el mundo internacional, en la medida de lo posible. ¿No queréis saber cómo hacemos el reparto, que es lo de la copia privada, si os tomamos el pelo, si somos transparentes, no somos transparentes, a dónde va la pasta, todo eso, no? Simple. Bueno, a ver, sí. Sí. El poder de ciertos logos, sí, pueden subir mucha información en una sola imagen con sellos para mayores de 18 años, contenido violento o tal. Si tiene una imagen asociada a esto, pues cualquiera de los índices puede ser lo suficientemente conocida, porque la cuestión es que antes de trabajo voy a conocer. Bueno, a ver, sí, no. Es decir, primero hay un símbolo internacional que es el del copyright. El copyright es una exigencia, es decir, es un derecho del autor el exigir que en el pie de foto, en el pie de la reproducción, aparezca el copyright con su nombre, con el año en que se ha hecho la reproducción y el lugar en donde se hace, advirtiendo de que los derechos están reservados. Todos los socios de BEGAP, todos los autores que representa BEGAP, pues no socios también, o sea, todos los autores de las otras organizaciones, en todas las reproducciones que se hacen aquí, en España, pone al lado del nombre del autor detrás del símbolo internacional del copyright BEGAP y el año en que se hace la reproducción. Pero eso no atiende a lo que tú estás planteando. No es exactamente un logotipo. Lo que ocurre es que yo creo que nuestro movimiento es un movimiento híbrido y complejo en el que lo primero que tenemos que hacer es compartir bastante la información y los criterios para que desde esa situación, cuando haya una masa crítica dentro del sector, tengamos que explicar menos. El esfuerzo realmente tiene que ser un esfuerzo de boca a boca. Yo sé que son cosas lentas, pero es que no conozco nada más eficaz. Me vuelvo loco haciendo textos, o se vuelven locos haciendo textos, y los textos se mandan y los tenemos en la red. Y no sé si porque somos analfabetos funcionales o porque tenemos poco tiempo o lo que sea, se leen poco. Sin embargo, una experiencia como esta, en la que pues estamos un grupo de personas y yo puedo estar atendiendo a lo que se me pregunte o contando las cosas de una manera directa, va generando lentamente una percepción de lo que es. El diseño, yo soy una gran admiradora del diseño gráfico y sus capacidades, porque la comunicación no verbal me parece que tiene unas fuerzas por sí misma. Quizá más adelante tendríamos que ir a ello. Yo lo pensaba, hablándolo con Alberto Corazón una vez que estábamos hablando de este tema, que sería simpaticísimo inventar un logo como el del Smile o como el del contra las centrales nucleares, el sol, este, cosas que todo el mundo identificase rápidamente, el símbolo de la paz, hippie, y que todas las organizaciones que estamos trabajando en la misma cosa, pues lo tuviéramos siempre y lo usásemos constantemente. A lo mejor se puede poner en marcha. Lo que es importante, como sabes, en estos casos no es tanto la creatividad como el nivel de aceptación social. Porque tú haces un logo y el logo depende del grado de simpatía que provoca y eso no sabes calcularlo nunca. A lo mejor, no sé. no sé. Bueno, no nos llevamos la pasta, o sea, a ver, eso es muy importante. Bueno, pues ya un poquito más cómo funciona. Sí. Hay muchos ilustradores, sí, que me imagino que dirán que es venga, como entro. Sí. Todas las obras que yo hago pasan en el estado. De esas obras se calcula un porcentaje de quién pagaría realmente ese porcentaje, quién pagan los autores. Bien. Bien, bien, entendido, sí. A ver, lo práctico para un ilustrador que, o ilustradora que quiere entrar en VEGAP es, en primer lugar, saber, tiene que solicitarlo. Hay un proceso de valoración. VEGAP tiene la obligación legal de aceptar a cualquier ilustrador o ilustradora que lo solicite la gestión de sus derechos de autor. No, no puede, no, esto no es una agencia. Nosotros libremente no podemos decir, no, mire usted, no le voy a gestionar a usted. Tenemos la obligación, hemos sido creados como servicio de interés general, o sea que tenemos la obligación. Lo que ocurre es que el problema a veces es realmente un ilustrador o ilustradora. Entonces, ¿qué criterio se adopta para determinar eso? Sobre todo para evitar, pues, competencia desleal o que se meta quien no lo es o esto. Pues simple y llanamente que haya publicado, o sea, el criterio que os decía antes, autor es aquella persona cuya obra ha salido del cajón y ya está entre el público. Con una publicación ya estamos hablando de una. Se solicita y se adjunta ahí una documentación. Se recibe una información y se adjunta una documentación. Se recibe una información que explica lo que es VEGAP y que explica lo que es la Fundación Arte y Derecho, que ahora os lo contaré también. Y se pone eso en marcha en donde en la primera reunión, la inmediata reunión que tenga el Consejo de Administración, se reúne todos los meses, o sea que es un proceso rápido, se examina y se autoriza. La responsabilidad entonces no está en el equipo, está en el Consejo. Es el Consejo quien determina si es, tiene obra, y buena, mala, regular, mucha o poca, da lo mismo. Acabo de empezar o llevo toda la vida, pero he publicado una vez. Entonces, automáticamente hay que aceptar la incorporación. Esa persona paga 60 euros. ¿Por qué paga 60 euros? Paga 60 euros y ya no vuelve a pagar más. 60 euros es el equivalente a las 10.000 pesetas que pusieron los 80 socios fundadores. Y pasa simbólicamente a ser copropietario de la organización, como eran los 80 que lo fundaron hace 20 años. La cifra está sin mover hace 20 años. Y es un mero símbolo. O sea, se trata de decir, somos todos iguales. Entro aquí y yo aporto lo mismo que aportaron los que ven. Ya no se vuelve a pedir nada más de dinero, porque desde luego os podéis imaginar, la entidad no vive de eso para nada, y eso forma parte del fondo, del capital social, que es ridículo en el fondo, pero bueno, ¿qué es eso? O sea, serían 2 millones de pesetas. No, no tiene relevancia. La entidad le ha presentado un modelo de contrato, el que presentamos para el ilustrador. Bueno, caben dos, cabe el que me he referido antes del copyleft, es decir, yo solo quiero una, que me gestione usted una obra, y este, que digamos que es el más habitual. En este, lo que hace el autor es ceder a los solos efectos de la gestión colectiva, el derecho de reproducción, el derecho de comunicación al público en televisión, el derecho de puesta a disposición del público de la obra en Internet, y la gestión de la copia privada, la remuneración por copia privada. Para ilustrados básicamente esto, porque no tiene, pero bueno, incluiría también el derecho de participación, o sea, la reventa de las obras de los originales en pública subasta, que puede ocurrir que haya un original que se revente. Básicamente esto. Para su ejercicio en España y en todo el mundo, a través de la red que tiene VEGAP en 39 países, en donde cada una de esas sociedades de autores que tiene un esquema igual que el nuestro, gestiona a ese autor español en todo el mundo de la misma manera que gestiona a sus nacionales, de la misma forma. Con lo cual, somos un nodo de una red internacional. Funciona exactamente. Lo que pasa es que sus nacionales tendrán una legislación que a lo mejor no es igual que la nuestra. A lo mejor allí no hay un derecho que nosotros aquí sí tenemos, o viceversa. Pero lo van a tratar igual que a sus. El autor puede excluir de la transmisión cualquiera de los derechos de los que estamos hablando sobre su obra. el autor puede limitar el ejercicio de eso en algún país o países, porque, por ejemplo, tenga un agente y no quiera que le gestione en Francia o no quiera que le gestione en otro sitio. El contrato se hace por 5 años, pero se puede resolver anticipadamente. Si en un momento determinado se hace por 5 años, que se renuevan por periodos iguales de manera indefinida hasta que se resuelva por el autor. Si el autor toma la decisión de resolverlo en un momento determinado, el contrato se resuelve en ese momento que lo comunica el autor. Con un efecto económico de gestión hasta el 31 de diciembre de ese año que lo ha resuelto, porque, claro, la entidad ha firmado convenios anuales, por ejemplo, con operadores televisivos, con museos, con periódicos, con... Entonces tiene, por seguridad jurídica, que garantizar que al menos la gestión de lo que tiene firmado va a continuar hasta el 31 de diciembre y le va a liquidar al cierre, con lo que sea. Lo que ocurre es que esa interrupción hace que automáticamente en el repertorio ya no aparezca ese autor. Ya no se pueda, y se comunica a todas las sociedades del mundo que ya no se puede gestionar ese autor. O sea que la voluntad del autor se respeta constantemente desde el principio hasta el final. La cuestión, bueno, el autor ahí se compromete a no desarrollar ningún tipo de operación fraudulenta. O sea, por ejemplo, las declaraciones que tenemos de copia privada, a no engañar a la entidad con lo que está diciendo, que se le ha usado la obra aquí o allá. Pero vamos, todo eso son, digamos, que mecanismos de garantía del colectivo general que se comprenden. Y en el caso de la ilustración, como en la foto y el diseño, lo que se plantea es, bueno, yo quiero excluir un número determinado de obras que las tengo encargadas. Y entonces las voy detallando cuando se lo apruebes. Esto es básicamente el esquema de la contratación y de la incorporación en la entidad. La gestión. Nosotros la gestión la realizamos por varias vías. Desde las solicitudes que nos hacen de reproducciones, de licencias de reproducción, a las inspecciones que nosotros realizamos en puntos de control, librerías, centros culturales o en las teles. Nosotros tenemos un control de toda la programación televisiva, con todos los operadores con los que trabajamos, incluso con los que no trabajamos, para poder trabajar con ellos. Estamos adscritos a un sistema que se llama monitor de información, que tiene toda la base audiovisual existente en España desde los inicios de la tele, con todos los canales, para poder consultar en caso de que nos falte algo. Y bueno, esto es básicamente la inspección. Bueno, en el caso del derecho de participación, vamos a las salas de subasta para ver qué es lo que ocurre ahí. Enviamos normalmente becarios o personas con las que llegamos a un acuerdo económico baratito, porque es una gestión complicada, cara. El reparto. Nosotros hacemos el reparto en bloques de derechos. Primero los que llamamos derechos individuales. Esto es slang propio de las sociedades de autores. En el mundo del derecho no se llaman derechos individuales, pero para entendernos son aquellos derechos que se pueden individualizar perfectamente porque corresponden a la emisión de una licencia con nombres y apellidos. Esto es una licencia que hemos dado por la reproducción de una cosa de Forges en el periódico La Nación de Buenos Aires, por ejemplo. Se trata del derecho de reproducción, se trata de la comunicación al público en las teles o de la comunicación mediante Internet, por ejemplo, básicamente. Y también ahí metemos el derecho de participación. Esto lo hacemos antes del verano. Esto se hace desde la aprobación por la Asamblea de las Cuentas, con la determinación del descuento que hay que aplicar, a antes del verano, antes del mes de julio. Normalmente entre los meses de mayo y junio se hace el reparto. Ahí se ha hecho el descuento de administración que os explicaba antes y ahí va el neto de la cantidad que se puede verificar porque previamente se ha mandado una plantilla con todas las obras que van a ser objeto de reparto para que el autor verifique y dé su visto bueno. Se da el visto bueno y entonces se envía el dinero contra un recibo o contra una factura, dependiendo de los casos, si estoy hablando de un autor vivo o estoy hablando de un heredero. Y luego viene el reparto de los derechos colectivos que viene después del verano. Satélite y cable y copia privada. ¿Cómo hacemos el reparto de estos derechos que llamamos colectivos? Es decir, donde ya no hay un nombre y apellido, sino que se hace un reparto. Copia privada, atención, ¿qué es copia privada? Copia privada es la remuneración que compensa a los autores por el uso privado que hace cualquier ciudadano de esas obras sin que tenga un afán comercial para ello y que ha reproducido. Lo que se paga ahí no lo paga el ciudadano,